No hay voces. 87.7 Radio. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces. 87.7 A la izquierda del diario. Ayúdanos a difundir la campaña contra los agrotóxicos. Entrá a www.entrelazandonadiayala.blogspot.com. Bajá los spots, las canciones, las infografías. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es el avión que empezó a fumigar para que crezca solo la soja. 200 millones de litros de pesticidas sobre 20 millones de hectáreas, que afectan a 12 millones de personas. Alergias, cáncer, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, entre otras enfermedades. Basta de fumigarnos, basta de enfermarnos, basta de matarnos. Por la salud, por la autonomía alimentaria. Por la semilla criolla, por la biodiversidad. Entrelazando en Avia Yala. Por el otro bicentenario. El bicentenario de los pueblos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es el avión que empezó a fumigar. Estamos largando ya con este segundo programa especial en el marco de la 27ª Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas que se está realizando en la ciudad capital de La Rioja. Ya por 10º año consecutivo se realiza este encuentro donde las distintas asambleas ciudadanas de todo el país se encuentran para conocerse, saber cuáles son los distintos conflictos socioambientales que están ocurriendo en cada uno de los territorios argentinos, sus luchas, sus triunfos, sus avances, sus retrocesos, sus historias. Todo lo que van aprendiendo en estos 10 años de luchas socioambientales en Argentina. Estamos transmitiendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos este programa especial, compartiendo todo lo que va surgiendo allí desde este encuentro de la UAC. Con unos mates, una mañana fresca, se está desarrollando en estos momentos la marcha que se hace también siempre en el marco de cada UAC, donde los y las participantes del encuentro salen a manifestarse en contra de los diversos proyectos mineros que se desarrollan en nuestro país. Bueno, en estos momentos justamente se está desarrollando la movilización. En un ratito vamos a estar con una de las compañeras, Pia Silva, de la Asamblea de Chilecito, de La Rioja, que nos va a estar contando desde el mismo lugar de los hechos algunos testimonios. Y aquí en estudio estamos con mucha gente que también son miembro de lo que se llama Prensa UAC, que es todo el espacio de prensa y comunicación que tiene la Unión de Asambleas Ciudadanas, que ya nos vamos a ir presentando uno a uno.

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Mirá los costados de la ruta, es un hecho. Argentina es un país ojero. Lo lograron. El país está progresando. Si progresar implica matarnos con la contaminación del aire, el agua y la tierra, si progresar implica enfermarnos de cáncer, si progresar es obtener ganancias a costa de toda la diversidad de la tierra, yo elijo no progresar, no fumigar. ¿Sabían que se utilizaban 6 litros de glifosato por hectárea en 1999 y hoy se usan entre 10 y 12 litros? Basta de fumigarnos, basta de enfermarnos, basta de matarnos. Por la salud, por la autonomía alimentaria, por las semillas criollas, por la biodiversidad. Entrelazando en Avia Yala. Por el otro bicentenario. El bicentenario de los pueblos. Bueno, seguimos aquí transmitiendo en este programa especial en el marco del 27º Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas que se realiza en la ciudad capital de La Rioja. Bueno, por la lluvia hemos sido corridos debajo de un techito. Estamos, por suerte, protegidos en los estudios de Radio Voces y estamos ya con compañeros de lo que es el espacio de prensa UAC, ambos Juanes, estamos aquí en el estudio. Que ayer estuvieron trabajando también cubriendo lo que fue la tarde, básicamente siesta y tarde del encuentro de asambleas. Si nos quieren contar un poco, bueno, cuáles fueron los talleres y los testimonios que pudiéramos recoger para compartirlos. Bueno, buenos días, mi nombre es Juan Alaime, formo parte de un colectivo que se llama Trama la Tierra, Acción Audiovisual, y también de la Asamblea Nueva Entrega a la Costa en Buenos Aires, en Quilmes. Y formamos parte también de una comisión que es la Comisión de Prensa de la Unión de Asambleas Ciudadanas, con la que nos propusimos también cubrir, no solamente participar, digamos, del encuentro, sino cubrir el encuentro y las voces que allí se desarrollan para después compartir, bueno, con el resto de la gente, ¿no? ¿Cómo andan? Buen día a todos. Acá, bueno, soy Juan Nicastro, vengo desde Córdoba, de la Asamblea Villayarino Despierta. Y bueno, la verdad que es un momento muy especial, porque que pasen 10 años y que sean 10 años de tanto trabajo, de compartir, de aprender tanto, y en ese compartir, estar conociéndonos con gente como ustedes, que están sosteniendo estos espacios tan valiosos, ¿sí? Así que bueno, primero muchas gracias, ¿no? Porque la red de estas asambleas es mucho más grande de lo que parece, incluso para nosotros mismos, nos sorprende cada vez más. La red es muchísimo más grande, en los medios, en las bibliotecas, en los espacios culturales, en las redes ahora de producción y consumo, de producción agroecológica, en redes de estudio. En este encuentro en La Rioja, por ejemplo, y voy directo a la pregunta que me hacías, ¿no? Ayer hubo un taller, por ejemplo, acerca de cuáles son los planes de desarrollo de infraestructuras de transporte, principalmente en Latinoamérica, ¿no? Quizá hay gente que ya ha oído hablar de estos grandes corredores bioceánicos o las nuevas rutas o de cómo se utilizan los ríos para sacar las riquezas, ¿no? Y ayer hubo un taller con muchísimo detalle, con muchísima información, muy buen nivel, información analizada, información ordenada, que se está brindando en forma directa a todos los vecinos. Es algo que el sueño de uno como comunicador, como periodista, sería que esa información tan valiosa estuviera en los medios, en los diarios, que se publicara, que la gente se pudiera enterar, mirá lo que van a hacer y para qué. Bueno, ese es el sueño, pero el sueño lo estamos haciendo realidad nosotros, porque no hay otra. Entonces hay que agarrar esa información, hay que volver a ordenarla, hacer nuevas entrevistas, volver a repartirla, volver a multiplicarla y hacer que circule. Eso es lo que está pasando en las asambleas. Nos estamos enterando de la información más valiosa, de la más importante, de la más urgente. Ahí nos estamos enterando y estamos actuando en consecuencia. Estamos organizándonos, ¿no? Sí, en ese sentido, digamos, no solamente los talleres, sino que, digamos, complementariamente, en realidad, la UAC sesiona, digamos, ¿no? Empezó ayer, digamos, con la llegada de los compañeros y las compañeras de varios lugares. La verdad que hay una representación muy importante, de sobre todo del noroeste, también hay del NEA, de Buenos Aires, toda la zona de Cuyo. Me parece que las asambleas siguen muy alertas y muy vivas. Ayer mismo se presentó una asamblea que es nueva y que cada vez que aparecen estas asambleas nuevas, en este caso de Catamarca, de Fiambalá, digamos, comentando el problema que tienen con el avance de una explotación de litio, ellos ya están movilizados, pero vinieron, digamos, a pedir una ayuda, digamos. O sea, como la metodología de la UAC se extiende por todos los lugares y llega a muchos lugares, y vinieron específicamente a aprender, digamos, de las otras luchas, porque este espacio de intercambio tiene que ver con el aprendizaje y el conocimiento, que es nuestro bien común, digamos, ¿no? En este sentido, también agradecer, digamos, obviamente a la red, a la RNMA, sobre todo porque aparte la RNMA forma parte de la Unión de Asambleas Ciudadanas desde hace mucho tiempo, y siempre hacemos este tipo de coberturas conjuntas, y esta vez, maravilloso, porque podemos compartir dentro de un estudio, digamos, ¿no? Lo que iba a ser una radio abierta, bueno, la lluvia nos complicó, pero esta idea de tener un estudio a disposición y poder compartir los elementos. Ayer hicimos unos audios, no sé, por ahí podemos escuchar alguna cosa, sobre todo la consigna de ayer fue qué significa para cada uno de nosotros y nosotras estos 10 años de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que empezó en Córdoba, en Colonia Carolla. Uh-huh. Ahí, entre las cositas que decía Cumpa, era esto de que siempre en las UACA aparecen asambleas nuevas, y un poco lo relacionado con lo que decía Juan Nicastro, de esto del IRSA, ¿no? Y me imagino, digo, así como aparecen rutas o aparecen de repente puentes o, no sé, infraestructura en relación también, tenemos esto, ¿no? La aparición también de organización. Entonces, por ahí esto de cómo mostrar el equilibrio y de que más allá de que se siguen construyendo, digamos, un proyecto político, económico, en relación a el desarrollo de el saqueo, del saqueo, nosotros. Exactamente. Por otro lado, también tenemos esto, ¿no? De que como comunidad nos seguimos organizando y seguimos creyendo en la organización como una forma de salida y de contraposición a ese proyecto, que me parece también que está bueno rescatarlo, y que la UAC sirve para mostrar eso también, ¿no? Sí, ayer, perdón, Juan, ayer justamente lo que se contrapuso eran esas dos cartografías, ¿no? Había una cartografía de resistencias que hecha por cada una de las asambleas, que, digamos, iban en un mapa anotando, digamos, cada una de las resistencias y de los conflictos, ¿no? Obviamente que hay un conflicto de una resistencia, pero también lo que apareció fuertemente es lo propositivo, digamos, apareció con claridad todo lo nuevo que está apareciendo de esta cultura, digamos, porque en la UAC también creo que propiciamos, sobre todo, y han llegado muchas veces las noticias de nuevos emprendimientos, nuevas formas de concebir lo común, nuevas formas de relacionarse, y eso es muy importante, no solamente la lucha, la resistencia, sino el hacer. Hay un hacer nuevo que está naciendo con nuevas palabras también, ¿no? con nuevos vínculos, y eso aparece. Y esta vez apareció bastante fuerte agroecología, ferias de semillas, digamos, bueno, Juan podría contar un poco más en Córdoba, digamos que hay un montón de movidas, en Buenos Aires hay muchas, pero sobre todo hay como una fuerte interrelación entre lo que estamos proponiendo con las luchas, digamos. No solamente es la reivindicación o el no, sino lo sí. Yo quería poner un poco en contexto, teniendo en cuenta que mucha gente que quizás está escuchando tiene su idea acerca de cómo es este movimiento de asambleas, pero me gustaba pensar en un recordatorio rápido, mediado de los 90, la movilización que hubo para frenar ese basurero nuclear que se quería instalar en Gastre, cómo se generó una movilización inédita en la Patagonia, en un momento en el que de estas cosas se hablaba muy poco, cómo después cuando la gente de Esquel se entera de que le van a hacer un gran hoyo a su cerro y van a contaminar su agua, cuando van a ver qué hacen, se conectan entonces con gente que en Argentina ya se venía movilizando, que tenía idea, y entonces en función de eso y de otras solidaridades y de su propia fuerza, Esquel logra frenar ese proyecto allá por 2003. Y los contactos entre las asambleas entonces empiezan ahí a darse muy rápido, porque en la cordillera de los Andes un montón de gente se entera de golpe de que existía la mega minería, que era una minería tan contaminante. A los pocos días surgen los proyectos de instalar pasteras en el río Uruguay, la soja transgénica ya estaba en la Argentina y ya los efectos se notaban. Entonces cuando se forma la UAC en el 2006, se viene nutriendo de todo ese aprendizaje y de resistencias que tiene orígenes incluso anteriores, pero estoy haciendo un rescate de algunos ejemplos para ponernos en contexto, para entender de dónde venimos, para agregarle que 2001 fue una rebelión fuerte en la Argentina, un momento de mucha rebeldía que después derivó en formas de organización asamblearia que hoy estamos disfrutando, ¿no? Entonces son tantas las cosas a tener en cuenta, estamos nutridos de tanta fuerza que de esa nutrición sale ya las construcciones concretas, ¿no? Estamos hablando de cultura, producción de alimentos, nuevas formas de entender la salud, la educación, ¿no? Entonces esta red, que en un principio era solo resistencia y a ver cómo hacemos para que no nos maten, porque realmente lamentablemente la policía existe y golpea, ¿no? y ha habido muertes. Bueno, ya la red ahora está también comunicándose sus construcciones, ¿no? Y estamos poniendo sobre la mesa el buen vivir en Argentina. Un concepto que antes era, mira Bolivia, cómo tienen ejemplos de buen vivir. Bueno, ahora también o no los veíamos o ahora también los estamos haciendo más grandes, ¿no? Ese es el momento lindo que estamos compartiendo hoy. Bueno, ahí vamos entonces con lo que rescatábamos de la tarde de ayer, con esta consigna de, bueno, los 10 años de la UAC. Ciudadanos por la Vida de Chilecito. Y bueno, en estos 10 años de la UAD celebramos esta construcción que es colectiva, horizontal y que nos permitió enredarnos, conocer las diferentes luchas que hay en el territorio, encontrarnos desde el cuerpo, desde el alma y abrazarnos con todos nuestros brazos. Nos parece sumamente valioso para nuestra asamblea poder integrar la UAD. Para nosotros fue muy importante porque crecimos y pudimos entender de que el capitalismo tiene muchísimos brazos, mucho más que la minería. Mi nombre es Nahuel, vengo de Londres, provincia de Catamarca, a la UAC, y estamos muy movilizados por toda la problemática de las mega minerías que tenemos en la región. Realmente es algo que de alguna manera hay que frenar y concientizar a todos los pueblos para que no siga avanzando este monstruo y podamos seguir viviendo como queremos y no como ellos quieren que vivamos. De Santa María, de la Asamblea del Yocabil, y la verdad que encuentros como estos alimentan el espíritu, ¿no?, para seguir luchando. Así que bueno, Santa María está a 80 kilómetros de Alumbrera, Minera Alumbrera, y bueno, Alumbrera está hace 20 años, o sea que hace 20 años que viene la problemática, y ahora próximamente está a punto de abrirse, todavía no, van a empezar la prospección de Cerro Atajo, que también está muy cerca, y de Agua Rica, que también está dentro del mismo círculo de valle. Así que bueno, hay varios emprendimientos mineros y bueno, un bajón.

Bueno, seguimos aquí en este programa especial transmitiendo desde el 27º encuentro de la UAC, ya 10 años de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Nos vamos a ir a la Plaza 25 de Mayo en la ciudad capital de La Rioja, donde ya ha comenzado la marcha. Y estamos con nuestra compañera Pía Silva de la Asamblea de Chilecito. Hola, Pía. Hola, compañeros. Sí, estamos acá, ya comenzó la marcha, estamos pasando justo por la Secretaría de Minería, así que bueno, estamos con una compañera de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, los dejo con ella, si pueden charlar. Bueno. Hola, buenos días. Hola, buenos días, compañera, ¿cómo está? Buenos días, Guni Cañas de la Asamblea Popular por el Agua y la Asamblea Lujanina por los Bienes Comunes de Mendoza. Gusto de estar acá en la capital riojana. Bueno, bienvenida también a este programa. ¿Cómo se está desarrollando la marcha? Esta es una marcha con la rareza de estar en un día, digamos, de estos feriados puente, pero vamos a ir marchando con todos los colectivos. Se han sumado en este momento compañeras y compañeros que llegaron hoy, así que, como siempre, colorida, encontrándonos de los cantos, encontrándonos desde los tambores batiendo y encontrándonos desde los corazones unidos, que siempre las marchas pasan eso. Estar en la calle como siempre estamos las asambleas. Uh-huh. Compañera, ¿cómo viene siendo para Mendoza? Sabemos que son de las asambleas que han iniciado, digamos, en estos encuentros de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Estábamos recién haciendo un poco unos balances de estos 10 años. ¿Cómo encuentra a Mendoza y a la lucha socioambiental en Mendoza después de 10 años de UAC? Nosotros en Mendoza hemos logrado, bueno, nosotros en la Asamblea siempre tenemos nuestros logros estos intangibles, pero de gran valor, que es la el cuidado del agua. Y en Mendoza se corporizó esto en la ley 7722, que es la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería, y además hace que los proyectos mineros metalíferos tengan que pasar por la legislatura. Y el año pasado tuvimos se dio que fue declarada constitucional, igual que la de Córdoba. De todas maneras, el estado de alerta sigue estando igual en todos lados. El gobierno, todos los gobiernos están alineados para meter la minería. Lo que no pudo el gobierno kirchnerista, Macri, y bueno, nosotros tenemos también el mismo signo político, han puesto la minería, digamos, como un objetivo, y quieren hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en Mendoza? Y el pueblo sigue estando movilizado y unido, pero el gobierno está con una contraofensiva realmente importante. Quieren modificar esta ley, la 7722, y este año también abrieron una falsa mesa de diálogo minero, de la cual las asambleas nos retiramos. Justamente porque lo que están tratando de lograr es la licencia social, que en Mendoza, por supuesto, no tendrán. Claro. No sé si alguno de los cumpas quiere consultar algo o preguntarle algo a la compañera mendocina, que están ahí en la marcha ya. Hola, Guni, aquí Juan, Juan Alaimes. Quería preguntarte un poco también que nos describas qué cantidad de distintas asambleas están en el lugar, digamos, y qué están expresando. Digamos que en Mendoza, las asambleas, Mendoza tiene como tres parches de lugar donde vivimos la gente, que son el oasis norte, el centro y el sur. Y bueno, en los tres oasis se encuentra que tenemos asambleas, ya sea la nuestra, que está en el oasis norte, en el Valle de Uco, que es una de las asambleas más fuertes, ahí la de San Carlos, y Tunuyán, y Tupungato, siempre activas. Esas asambleas también han logrado la prohibición de fracking. Tienen bastantes cosas en común que con muchas asambleas de todo el país, de estar activamente trabajando. Y en el sur también la asamblea de Alvear y las asambleas de San Rafael y todo eso, luchando contra el uranio, además de la metalífera. Y por supuesto mucha construcción colectiva desde la agroecología, desde la permacultura. Mendoza tiene esas dos patas que se están dando en todo el país, que se está resistiendo y está armando el mundo nuevo. Guni, también me gustaría que nos cuentes un poco, aparte de Mendoza, digamos, ahí ya nos hagas de cronista, qué está pasando en la marcha y qué situación están viviendo ahí. Perdón, ¿me podés volver a repetir la pregunta que acaban los compañeros y compañeras? cantando y no te pude escuchar. ¿Me puedes volver a repetir? Justamente eso, te quería preguntar, que nos describas un poquito ahí, que hagas de cronista, cómo está haciendo la marcha, qué cantidad de gente. Ah, le contaba, y bueno, seremos unas 150 personas, y con todas las banderas muy coloridas, y vamos acá marchando por las calles de La Rioja, que es nuestra típica vuelta en toda UAC, siempre se hace una marcha, hoy casualmente con este feriado puente, pero vamos compartiendo con los compañeros y compañeras, con, por supuesto, en el momento en que nos tuneamos, estamos con nuestras remeras, estamos con nuestras banderas. De ahora, por ejemplo, vengo, atrás mío está la bandera de Andalgalá, está la gente de Córdoba, está la gente de Malvinas, digamos, victoriosa de haber sacado Monsanto. Acá mío, adelante mío, va la gente de Nonogasta, y bueno, vemos gente de todos lados para estar cubriendo este espacio tan importante, que es estar, después de 10 años, seguir reuniéndonos. La continuidad es una cuestión muy importante para mí. Bueno, Cumpa, muchas gracias por estos testimonios, y bueno, por sernos ahí de corresponsal desde la marcha. En un ratito nos vamos a volver a conectar con ustedes para, bueno, tener más testimonios de este, uno de los, de las tantas actividades que se va a hacer en el marco de esta UAC, como es, bueno, la marcha específicamente. Te enviamos un abrazo y ya volvemos en un ratito por muchas ahí. Muchas gracias, compañeros, y un abrazo a la audiencia que nos está escuchando. Muy caluroso acá con el nombre de toda la UAC, porque eso es lo que sentimos, nuestros corazones están unidos, y nos alegramos que hayan medios como la Red Nacional de Medios Alternativos siempre con nosotros, con la lucha. No es alternativa para nosotros, la comunicación de la Red Nacional de Medios Alternativos no es alternativa, es la comunicación. Así que muchas gracias. Buenísimo, un abrazo. Pues es que, escuchándola a esta persona de esta asamblea mendocina, Mendoza es uno de los polos de resistencia. Es impresionante los momentos históricos que ha vivido Mendoza. Cortes de ruta, pero multitudinarios, gigantes, ¿no? De miles de personas. Y pensaba en lo que dijo Uni, nombraba Córdoba y hablaba de cómo se ha frenado a Monsanto. Y me hizo acordar de gente que a veces pregunta, gente que no conoce mucho la dinámica de lo que pasa en Argentina, incluso viviendo en Argentina, y por ahí preguntan y dicen, che, y esas resistencias de las asambleas sirven para algo, así preguntan, ¿no? Y entonces uno tiene que contestar con los ejemplos concretos, ¿no? Tiene que contestar con que Esquel salvó su cerro, salvó su agua. Tiene que contestar con que Loncopué salvó su agua. Tiene que contestar con que en La Rioja se han echado a 5 mineras, pero además ha habido muchas otras resistencias que han sido exitosas. Tiene que ir más allá incluso. Tiene que contar que los análisis que han hecho los médicos de los pueblos fumigados acerca de la situación de la salud en Argentina está siendo tomado como referencia a nivel mundial para entender los daños que genera el modelo agroindustrial de cultivo con agrotóxicos. Uno tiene que acordarse que ha habido, como estos ejemplos, en cada provincia del país ha habido algún pueblo que tenía en peligro su agua y que hoy están todavía vivos y sanos gracias a la resistencia que pusieron en marcha. Los ejemplos son muchos. En algún momento, quizá, uno, en momentos difíciles de la historia argentina, uno dice, bueno, salgo a la calle a resistir una marcha más, pero no sé si servirá para algo. Y en realidad, si uno es objetivo, uno tiene un listado muy grande de marchas y de otra infinidad de acciones, porque no son solo marchas, que han dado un resultado, que han cambiado la historia de las poblaciones, que han cambiado la forma de ser de las personas, que hoy están de pie. Personas que estaban en situación sometida y que no se animaban a levantar la voz, hoy son personas libres. Desde cierto punto de vista, lo que hoy estamos viviendo es algo lógico cuando te golpean. Te golpean, recibís los golpes, te los bancás, hasta que en algún momento quizá decís, bueno, basta, ¿no? Entonces, en un momento global de ataque a las poblaciones, porque como está hoy el capitalismo, necesita seguir extrayendo recursos de todo tipo, las poblaciones están respondiendo. Es una historia vieja y nueva al mismo tiempo. y está dando resultados. Por eso el mensaje que nosotros desde la Comisión de Prensa de la UAC damos es el mensaje de la realidad. Nosotros, nuestro trabajo es, a través de las propias voces de los protagonistas, multiplicarlo a eso. Cada pueblo cuenta lo que está haciendo. Es maravilloso, es fuertísimo. Pueblos que se levantan y que... Bueno, y al mismo tiempo, claro, hoy tenemos que también hacer un llamado a más solidaridad, porque hay lugares en donde no está alcanzando. Pensemos en lo de Hachal. Creíamos que esa tremenda contaminación de la Barrick sobre Hachal iba a ser algo insoportable, insostenible, que inmediatamente se iba a cerrar la mina, y sin embargo ahí está una mina funcionando cuando ha generado uno de los desastres mineros más importantes de la historia de la minería. Bueno, entonces son las dos cosas. La muestra de que sirve, pero de que, bueno, vayamos por más, organicémonos mejor, seamos más. Ese es el momento sí, hoy. Sí, sí, también bueno, destacar que obviamente que hay un optimismo cada vez que nos juntamos, ¿no? Porque hay un optimismo basado en el afecto y las luchas obtenidas, ¿no? Siempre contamos las dificultades, pero también las que ganamos. Pero también hay que notar que las dificultades no solamente son históricas, digamos. Hoy enfrentamos, digamos, desafíos mucho más grandes. Estamos en una avanzada muy fuerte del neoliberalismo, digamos, y del capitalismo con todas sus herramientas de extracción de recursos de los territorios, que nosotros no llamamos recursos, llamamos bienes comunes, esos que defendemos y que no son nuestros, sino que están ahí, digamos, y forman parte de nuestra forma de entender el mundo. Pero lo que está sucediendo ahora es muy fuerte, ¿no? Se viene, bueno, una presión. Estamos en La Rioja, donde nos contaban ayer sobre los 700 o más de 700 pedidos de exploración, digamos, y de proyectos mineros que están amenazando la provincia. Si bien es una provincia que todavía no entraron en la minería a gran escala, pero sí ya sabemos que se viene la amenaza muy grande, hay que estar muy preparados. En Mendoza acaban de contarlo. Buenos Aires también está en defensa. Ahora está en una lucha muy muy fuerte en relación a la defensa de la ley de bosques. De hecho, la semana que viene se va a trabajar en la legislatura un proyecto que impulsa el oficialismo, digamos que el oficialismo el año pasado era el kirchnerismo, hoy el oficialismo es el macrismo, o sea que los gobiernos pasan, digamos, pero las propuestas vienen de las corporaciones, no de los gobiernos. Los gobiernos solamente gerencian, administran, incluso son socios de estas grandes multinacionales. Y en el caso de Buenos Aires se está luchando fuertemente para que ese proyecto de ley de bosques que quieren imponer, en realidad un ordenamiento territorial que no tiene Buenos Aires todavía, lo que va a hacer, si en el caso de que se apruebe, una apertura a los emprendimientos inmobiliarios que van a acabar con las zonas, los últimos bosques que hay en Buenos Aires, que ya hay muy poquito, y van a acabar con la selva, los bosques que tienen que ver con la selva panaderense y los últimos relictos de bosque nativo. Y sin embargo hay una lucha ahí, ¿no? Esa lucha que está ahí, bueno, consiguió en este caso en Buenos Aires, logró parar por ahora el avance inmobiliario, pero esta ley y este proyecto de ordenamiento territorial lo que va a hacer es promover, digamos, que se rellenen los humedales. De alguna manera, digamos, lo que estamos escuchando en general, digamos, y lo que fuimos relevando, y ayer en la cartografía, en ese mapeo de conflictos, vimos que todo el mapa de Argentina se llena, digamos, con cada uno de los puntos. Pero en el taller fue muy importante también asistir a ese taller de donde se hablaba del Cosiplay, del IRSA, donde se hablaban de las rutas del saqueo, y el mapa que presentaban es un mapa muy diferente al que conocemos, ¿no? El mapa de los territorios y las poblaciones, el mapa de los gobiernos y los estados-nación, y un nuevo mapa que es no solamente Argentina, sino todo el territorio de Latinoamérica, fragmentado y dividido en función de los capitales y de las extracciones que van a sumarse a los países centrales, digamos, ¿no? Yo creo que, bueno, ese espacio de aprendizaje de la UAC y todo lo que venimos aprendiendo no alcanza, no está alcanzando, digamos, los conflictos son muy grandes y cada vez más profundos, digamos, incluso muy antiguos. Vuelvo a Buenos Aires, que es donde vengo, digamos, también en la cuenca Riachuelo-Matanza, digamos, hay por lo menos más de 3 millones afectadas de personas, digamos, afectadas por la contaminación, digamos, de un río que va por toda la cuenca, digamos, desde la capital hacia el Gran Buenos Aires, y gente que vive literalmente arriba de los basurales, por ejemplo, digamos, ¿no? Las poblaciones están siendo, ayer hablábamos de eso, ¿no? Las poblaciones están siendo, lo que nos están haciendo es desplazar a las poblaciones y dejar que los territorios estén desocupados para ocuparlos, digamos, con industrias extractivas.

reciente. Contra la corriente. Salve, vos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Por qué me dieron ahí un pie? Así que, bueno, abro, les cuento que están cambiando de conductora principal. ¿Cómo andás, Rosa? Bien, aquí andamos, saludo a todos. Bueno, mejor retorno. Estoy saliendo, ¿no? Ah, se desconectó nada más. Sí, bueno, sí, bien, contenta de estar aquí en Radio Voz, es un placer, un honor en esta radio así emblemática de la Rioja, así un referente también para nosotros que construimos nuestro medio comunitario, siempre la estamos escuchando y bueno, y aprendiendo un montón de cosas, así que bueno, y en este marco de la UAC, más contentos aún de estar aquí. Y bueno, yo me decía, me quedan un par de cosas para decir. Una es parecido, es un abrazo desde Radio La Minga de Villa Yardino, porque desde hace 4 años en Villa Yardino hemos armado nuestra radio comunitaria. Y es hermoso este proceso de unión de las radios. En Córdoba somos una red de radios, ya somos más de 15 radios que estamos trabajando todos los días en conjunto. Impresionante. Y es el momento de crecer en nuestra unión dentro de los territorios, tanto en Argentina como en Latinoamérica, ¿no? Y el resto del mundo también. Eso por un lado. Y por otro lado, en relación a lo que son estas luchas socioambientales, por ese título que a veces nos ponen, ambientalistas y cosas por el estilo, quería aclarar que uno no es que convoca a sumarse a una marcha, a decir vení, marcha conmigo. Lo que está pasando hoy en Argentina es algo mucho más complejo, es un movimiento donde distintas personas participan desde su hacer. Los médicos, desde lo que saben y saliendo a trabajar, las médicas, las maestras en su lugar de trabajo, en todas las instituciones, cada persona trabajando desde adentro, porque las instituciones no están funcionando bien, no están cumpliendo sus funciones, y entonces hay que estar ahí adentro para que se pueda hablar sobre lo importante y no seguir tapándolo, ¿no? Y así montones de ejemplos, donde en nuestro caso nos sumamos como comunicadores. Bueno, soy periodista, bueno, a ver qué vamos a hacer para participar y para colaborar desde ahí, desde el hacer, ¿no? Entonces es algo mucho más complejo que estar en una marcha. Es un movimiento integral. Sí, de varias de las cosas que venimos hablando con los compañeros que se va dando en este crecimiento conjunto dentro del espacio de la UAC, es de que en algún momento, cuando empezamos a hablar del extractivismo, y bueno, ayer compañeros hablaban de que hay palabras y conceptos que han surgido de las discusiones y ha sido la construcción de un conocimiento y el análisis de una situación que hemos hecho en conjunto y hemos podido sacar el velo de la realidad que nos quieren pintar desde los gobiernos y desde los medios masivos, ¿no? Y en algún momento parecía que nosotros estábamos hablando de alternativas como una cuestión, como diciendo, bueno, como una cuestión elitista de acercarse a la naturaleza, al orgánico, como una cuestión fanática, como una cuestión alarmista. Y está empezando a suceder algo que es triste, pero es real, que la lucha va creciendo al tiempo de que van creciendo los problemas. El caso de Hacha, el que mencionaban los compañeros recién, bueno, es altamente impactante, ¿no? Naturalizar que estamos tomando agua envenenada es altamente impactante. Naturalizar que hay niños que tienen metales pesados en sangre. Y ayer veíamos lo que contaban las compañeras del litoral, docentes, justamente se me vino esa idea por lo que vos estabas contando, ¿no? Una maestra que ya está comprometida con lo que implica la lucha cotidiana de acercarse a los niños, de comprender sus códigos, de construir conocimiento con ellos, tener que salir a la calle a decir no fumiguen las escuelas. La bandera dice no fumiguen las escuelas. Por poco falta que ya no somos cucarachas, no nos tiren veneno en la cabeza. Es tremendo, ¿no? Y bueno, acá están los niños también haciendo radio. Es muy impactante ver eso, que ya hay cosas que no son simplemente una cuestión de resistencia o de suposición, son cuestiones que tienen que ver con la necesidad real de hacer otras prácticas. Y en ese sentido, bueno, todo lo que se conversó ayer, eso es lo lindo que tiene la UAC. A veces uno viene un poco de su territorio, un poco golpeado, lo que decían hace rato, y ver todo lo que está sucediendo en Córdoba. Está bien, tienen 3% de monte nativo, y entonces la resistencia por eso también crece mucho, porque hay que hacer crecer los árboles otra vez. Bueno, en Mendoza lo mismo, todas las prácticas, y bueno, y de a poco en Catamarca también están pasando esas cosas. Y eso es la UAC, ¿no? Es ir abriendo esas puertas que de otros lados se van cerrando. Bueno, ahí es la oportunidad de abrir la oportunidad concreta de acercarse a otras prácticas. Esto ya está dejando de ser hablemos de cómo debiera ser, sino lo estamos haciendo. Sí, en ese sentido creo que siempre fue esta idea, ¿no? Pero claro, un poco pensando en lo que decía Juan, yo me permito recordar a un compañero que falleció y que formó parte fundamental de estas luchas, un impulsor, gran impulsor de las asambleas y del movimiento asambleario. De hecho, bueno, yo lo conocí en Tinogasta, en la calle, luchando, peleando. Un compañero que o sea, lo estoy recordando ahora, bueno, vos que dijiste Gastre, Juan, nuestro compañero, nuestro maestro en un punto, digamos, ¿no? Que nos enseñaba y se retiraba a su lugar de pensamiento, que era el sur, en Trelew. Estoy hablando de Javier Rodríguez Pardo, que lo perdimos hace muy poquito, y que, bueno, fue uno de los que estuvo en esa mítica fundación de este proyecto, de esta red, tiene muchos nombres. Sí. Ayer decía una compañera, y la verdad que fue muy emocionante, digamos, que el agua que es como el agua, ¿no? Es como esa imagen del agua que se va metiendo en todas las grietas, en las rocas, en la tierra, pero que también es inasible. Esto un poco lo que hablaba también Javier, digamos, nos dejó un poco eso, esta idea de no poder agarrar de alguna manera esta organización, de no poder cooptarla, de no poder sumarla a nada, digamos, ¿no? No hacerla progresar, no hacerla crecer, digamos. Nosotros creo que, o por lo menos yo, hablo de multiplicar los nodos más que de crecer en esta idea de crecimiento, digamos, ¿no? Javier nos dejó un legado importante, el legado más importante es que ya no nos alcanzan las leyes, no nos alcanzan las marchas, no nos alcanzan el diálogo, y que tenemos que pasar a la acción directa, digamos, me permito decir esto porque esto es algo que venimos pensando también, digamos, que las asambleas no es solamente pensar en la florcita, digamos, o en los campos, digamos, sin fumigación, ¿no? O sea, sino claro, también es luchas reales, luchas en la calle, luchas cotidianas, para que justamente, ¿no? Ayer hablábamos de los venenos, que no solamente los vemos en las grandes extensiones de campo, sino también lo vemos en cada huerta, en cada las huertas que rodean a las ciudades. En Córdoba, las huertas se alimenta de un cinturón altamente fumigado, digamos. Incluso, sí, mi vecino en Andalgalá, la viña le tira glifosato. O sea que la inconsciencia y la complicidad, digamos, incluso ahora estuve un poco, yo hago trabajo en la parte de comunicación y audiovisual, y estuvimos en la marcha y en la caravana que se hizo de Rosario a Basavilbaso, recorriendo los pueblos fumigados. Todos los relatos tenían que ver con las fumigaciones, pero también estaba esta idea de la lucha y lo propositivo, ¿no? La caravana fue plantarte por una vida sana, y en cada pueblo íbamos plantando un árbol, digamos, ¿no? Había un acto de vida, ¿no? Para nosotros, cuando decimos defendemos la vida, defendemos ese sentido de la vida, ¿no? El sentido profundo de insistir con la vida, digamos. Bueno, y alguito más, ¿no? El tema del concepto de territorio. Como un ejemplo de cómo, frente a la alienación, frente a reconocer que uno vive en una sociedad desconectada de la tierra, bueno, ¿cómo hace para reconectarse? Y bueno, ahí hay que pedir ayuda, por ejemplo. Ayúdame, ¿cómo hago para reconectarme? Ayúdame a volver a producir algo, ayúdame a plantar, ayúdame a entender qué es un territorio, ¿no? Sí, la UAC en ese sentido ha sido una gran propagadora de de la siembra de la inquietud, de la siembra del cuestionamiento en los territorios que ha visitado. Para nosotros fue fundamental en un momento de la lucha en Andalgalá la presencia de la UAC, porque permitió que mucha gente que tenía muy encapsulada a la gente que estaba difundiendo el tema de la mega minería y la lucha puntual del territorio ahí de Andalgalá, que bueno, que justamente en la UAC aprendimos que no es una lucha encapsulada, una problemática encapsulada, ¿no? Eso también se aprendió en la UAC, en el proceso UAC. Pero bueno, digo, para Andalgalá fue muy fuerte ver a la comunidad, a las comunidades de todo el resto del país en lucha. Eso es algo que ha propiciado que más gente se sume a participar y ha despertado la sensibilidad. Yo ayer hablaba de que una de las cosas que a veces siento es que estamos muy avasallados en nuestra integridad y nos cuesta mucho asumir que nos estamos envenenando con lo que comemos, con nuestras prácticas, y nos dejamos aguantamos mucho como personas. Nosotros ahí en Andalgalá aguantamos muchas cosas, aguantamos como sociedad, ¿no? Aguantamos que haya abusos de menores, violencia policial, violencia hacia la mujer, aguantamos que haya violencia laboral, y últimamente estamos con esta situación que comenté ayer, que la gente que vive en los pueblos no puede tener más a los hijos en los pueblos, sino que hay una disposición del Ministerio de Salud que obliga a que las mujeres deban parir en cabeceras departamentales de sanitarias. O sea que entre Andalgalá y Catamarca hay 250 kilómetros. Y hay un montón de poblados bellos, antiguos, que han estado poblados por pueblos originarios, y que en la actualidad ya no pueden seguir las familias teniendo sus hijos en ese lugar, porque no hay más salas de parto. Entonces, por un lado se naturaliza el parto, porque vos como sabes en qué momento se va a desencadenar, ya tu médico te va planificando que te traslades. Para trasladarte tenés que tener plata, tenés que tener un lugar a donde ir, tener la suerte de que alguien te acompañe. Muchas madres están yendo solas o con su hijo más grande, porque el padre se tiene que quedar trabajando. Y vemos que es un proceso de violencia y de desnaturalización de la gente, de su lugar, de su historia, de su cultura familiar. Y se soporta mucho eso. Entonces, bueno, ¿cómo nos vamos sensibilizando como comunidad para no permitir? Siento que nuestra integridad como seres está tan avasallada, que aguantamos tantas cosas, que hay un proceso, a veces las cosas tan grandes son tan urgentes que nos están llamando, pero es un permanente ida y vuelta entre lo muy grande y lo muy chiquito, en el jardín, lo que decías vos, cuando uno va al médico, cuando uno va a trabajar, hay muchas facetas de esta lucha, y que también las vamos descubriendo en este compartir constante que es la UAC. Sí, sí. Agregar también eso, en relación a eso, también que nos damos cuenta también de la escala del daño, ¿no? En el cuerpo, digamos, ¿no? Nosotros decimos que, bueno, que es un avance sobre el cuerpo político, el cuerpo social, nuestro propio cuerpo, digamos, ¿no? Muchas luchas que surgieron en las asambleas, los vecinos, las vecinas, los compañeros, las compañeras pusieron el cuerpo cuando tenían los camiones, ¿no? O ponen el cuerpo cuando son fumigados, ¿no? Las docentes ahí fumigadas ponen su cuerpo, los niños. Pero la escala es enorme, ¿no? La escala no solamente es enorme, sino que este año, por ejemplo, ya está comprobado, ya está dicho que se fumigaron con 420 millones de litros, digamos, ¿no? Me parece que es un número muy difícil de pensar, digamos, comunal, ¿no? Es descomunal en toda la zona de plantaciones, ¿no? Creo que este nivel de daño está teniendo unos efectos devastadores, una deslocalización de las poblaciones y un avasallamiento de la salud de un nivel muy inaudito, digamos, ¿no? Y me estoy pensando que hace rato estuvieron hablando también de cómo, y lo nombrabas en que la cuestión legal, el techo que tiene la cuestión legal. Les voy a contar lo que está pasando en Andalgalá, donde han surgido este año, justo en coyunturas políticas bien álgidas, han pasado algunos movimientos en lo legal. Uno fue que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la derecha al pueblo andalgalense, que hace años que viene diciendo un montón de cosas y ha presentado un amparo que ha sido desestimado por todos los estamentos de la justicia en locales y provinciales. La Corte Suprema de la Justicia dice sí, el reclamo es legítimo, tienen razón, el informe de impacto ambiental no estuvo presentado correctamente. Lo impactante es que la Corte Suprema, y lo que hace ruido es que te dice que sí tenés razón, pero teniendo la potestad, ¿no? Va hacia el fondo de la cuestión, no da un fallo. La Corte podría haber dicho, fallamos a favor de la solicitud de Andrea Lacy, sin embargo no lo hizo. Mandó toda la causa de vuelta a la justicia, a la provincia, y en un trámite muy extenso volvió Andalgalá, y ahora todos los jueces, hay una lista de conjueces infinita, cada nombramiento de conjuez, pues todo se recusó el juez que estaba nombrado, porque fue el que ordenó la represión, el que firmó el desalojo el 15 de febrero del 2010. Y ahora estamos en todo un trámite legal infinito de conjueces, todos no me acuerdo cómo se dice la palabra, se excusan. Y no pasa nada. Por otro lado, también en una coyuntura política muy álgida dentro del municipio de Andalgalá, pero seguramente, y es producto sin duda de la presión y la constante movilización del pueblo de Andalgalá, los concejales, lo digo así porque estoy segura que la mayoría de los concejales no votaron a conciencia la ordenanza que prohíbe la mega minería en la cuenca del río Andalgalá. Lo han hecho, estoy segura que lo han hecho en torno a una especulación política, porque no están a nuestro lado ni marchando, ni proponiendo, ni sugiriendo. Lo hicieron, tomaron las ordenanzas que nosotros habíamos presentado en distintas instancias, hicieron un copy-paste, armaron algo y lo presentaron. Y bueno, tenemos la ordenanza ahora. Y sin embargo, bueno, todavía no fue... por un lado es... sin duda la condensación de años de lucha. Esa ordenanza, si tiene algo bueno, es que es producto de la movilización popular. Pero lo malo es que tenemos una ordenanza que no está reglamentada y que no la está haciendo cumplir nadie. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pasa lo mismo que con la justicia, ¿no? El otro día estábamos de vuelta que nos sacaron, nos hizo echar con la policía el juez. Pero estábamos diciendo que queremos que se cumpla la ley vigente, no estamos pidiendo otra cosa. Y tuvimos que salir como delincuentes del juzgado, ¿no? Porque corridos por la policía. Pero digo, ya estamos, lo que decía Juan, hay pruebas concretas, hay estudios, es notable, hay científicos que están trabajando para juntar las pruebas. Tenemos leyes vigentes como la ley de protección, presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares, la ley general de ambiente. Y bueno, y nosotros estamos acá en la UAC justamente por eso también, ¿no? Porque sabemos que esas leyes están muertas, si no estamos nosotros. Y son un pie, pero simplemente es donde hacemos pie, porque ya lo que nos moviliza no es hacer cumplir la ley, sino defender nuestra integridad, uh-huh. que es la del territorio. Y sí. Es una conciencia clarita acerca del que el sistema no está funcionando. El sistema de salud no sana, la industria alimentaria no alimenta. El sistema de justicia no imparte justicia, y en esa situación tan desordenada existe la necesidad de generar territorios en donde haya sí un poquito de salud. Ese territorio lo genera el grupo organizado. Dice, por lo menos en el ámbito de nuestro territorio va a haber democracia. Por lo menos en nuestro territorio. La asamblea dice, acá hay una asamblea, acá hay democracia. Por lo menos en esta escuelita en la que nos reunimos o en esta plaza donde nos reunimos, y ahí empieza. Y nuestra salud, ahí empieza a mejorar. Y la justicia en este lugar, y bueno, tendremos que movernos para que funcione. Eso es el brote. Ese es el brote que hoy está salvando vidas. Esa es la alegría que estamos teniendo, ¿no? La complejidad implica admitir que incluso en un momento oscurísimo como este de una historia de la humanidad en donde la destrucción está científicamente comprobada, incluso en ese momento tan oscuro estamos viviendo momentos de plenitud de un ser humano que pueda estar en libertad y que pueda estar luchando por su salud, ¿no? Permitime nombrar algunas de las asambleas, de los lugares que nos están visitando, bueno, que estamos encontrándonos. Bueno, Andalgalá, Rosario, por supuesto, Fiambalá, que conté ayer recién lo que sucedía con el tema de su salar, de digamos lo que vienen por el tema del litio, es una zona bellísima de montaña. Invitamos eso, que conozcan Fiambalá porque es... Sí, impactante. Y que ya queremos pasar el aviso, el próximo viernes se van a estar juntando en el... No recuerdo el lugar, creo, pero que es en Fiambalá, en la plaza de Fiambalá. Yo voy a dar más datos en la página de Facebook. Sí. O sea que está bueno que los que se puedan acercar, los que están en la zona, vayan a apoyar esa lucha para defender un lugar bellísimo que va a estar amenazado por la explotación minera del litio. Santa María estuvo presente también con la asamblea de Yocabil, con compañeros de Londres que están haciendo sí. producción también agroecológica. Había compañeros de Catamarca Capital, del colectivo Sumas Causay, que son varios colectivos. De Tucumán vino Marcos Pastrana, que es de la nación de Aguita, de los pueblos de Aguita. Coqui de la Asamblea de la Plaza. Coqui de la Asamblea de la Plaza también. De Mendoza ya salimos al aire y nombramos bastante a la Asamblea por el Agua. De Entre Ríos vinieron los compañeros de la Asamblea Gualeguaychú, Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. También están las compañeras de fumigadas de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas. De Concepción del Uruguay, una nueva asamblea, digamos, un nuevo grupo que se llama Grupo Huerta de Energía, que están por la acción, digamos, agroecológica y las nuevas formas de pensar cómo alimentarnos. De Córdoba están los compañeros de Malvinas Lucha por la Vida, bueno, que ya estuvieron comentando, por supuesto, estos 4 años que después se invocaron en la expulsión y la no implantación de Monsanto y Syngenta, digamos, no solamente Monsanto. O sea, ellos decían que Syngenta pasó un poco... Pasó desapercibido, pero bueno, no para nosotros. Claro, bueno, de Córdoba y, también, Río Cuarto... También los compañeros de Río Cuarto, de la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos. La Sierra también. Detrás la Sierra estuvieron. De San Luis, de la Asamblea por el Buen Vivir, que también estuvieron aquí. Bueno, nombrar, por supuesto, las asambleas anfitrionas de La Rioja. Las guerreras. Las que están aquí luchando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que nos han enseñado un montón. Fueron una de las primeras asambleas que formaron parte de la UAC y que siguen reivindicando la UAC. También queremos decir que las asambleas de La Rioja son, bueno, la Asamblea de La Rioja Capital, Asamblea de Chilecito, la Asamblea de Nonogasta, la Asamblea de Los Llanos, no sé si me estoy olvidando alguna, pero son 4 o 5 asambleas que están permanentemente en pie de lucha, digamos, ¿no? Y perdóname, una cosa más, acaban de llegar los compañeros también, compañeros de Córdoba, Cecilia, y compañeros de Nonogasta, que ayer no pudieron estar, pero hoy ya están acá. Van a contar esta situación que viven en Nonogasta con la contaminación de Curtarza, claro, la contaminación de esta empresa altamente contaminante con cromo, digamos, están en una situación invivible ahí. Y la UAC la vivió, porque hicimos... La UAC, claro, ahí. Eso también es una de las cosas que quería destacar, o sea, últimamente los conflictos fueron arreciando y la UAC se propuso, bueno, ir a la zona de conflicto y sesionar, porque es un poco lo que decía Juan, digamos, cada vez que este espacio de libertad es un espacio constituyente, digamos, cada vez que nos juntamos es todo lo que decimos es constituyente, es decir, que puede cambiar lo que veníamos pensando, ¿no? Nada está instituido en la UAC, no hay una organización instituida, sino siempre es constituyente, algunas cosas se van sosteniendo. Una de las estrategias de esta organización, no organización, ¿no? Nosotros decimos que es una no organización, en el sentido clásico, es la posibilidad de tener encuentros regionales, la regional Cuyo-Noa, que mantiene, o sea, la UAC tiene una estructura de este tipo, se encuentra 2 veces al año y mantiene algunos encuentros regionales. Patagonia también, esta vez Patagonia le quedó un poco lejos, no pudieron asistir los compañeros de Patagonia. Pero cómo se siente, ¿no? Están... Pero se siente mucho que están también en la lucha, hoy están también con amenazas, digamos, bueno, cuando hablaba de las leyes y hablaba de las situaciones mineras en el sur, están muy amenazados y están en alerta. En el litoral hay una UAC también que se llama UAC Litoral, que es un encuentro regional de todas las asambleas, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú. También cuando hablamos de la UAC, a veces decimos UAC Nacional, o digamos en Argentina, pero nosotros tenemos que decir que la UAC ya tuvo encuentros donde participaron compañeros y compañeras de Chile, compañeros y compañeras de Uruguay. El territorio de la UAC no se rige por el mapa geográfico. Claro. En el caso de la UAC Litoral se fueron integrando compañeros de Formosa, que queda muy lejos y no sabemos casi nada de lo que está pasando ahí, pero se va a instalar pasando, claro, ¿no? Una situación nuclear, la planta nuclear que estaba en Córdoba la están trasladando a Formosa. Los compañeros que presentaron el tema de IRSA están viviendo en Foz de Iguazú, donde hablaron no solamente de IRSA, sino de las plantas, las posibles bases militares que quieren instalar, ya están aprobadas por el gobierno de Macri, y también compañeros de Brasil que se juntaron también en la UAC Litoral. Es decir, se está ampliando el territorio, porque el territorio de saqueo no está dividido políticamente, digamos, está dividido casi por cuencas o por regiones de biósfera o de ecológicas, ecosistemas, digamos, no vienen a por los ecosistemas. Uh-huh. Qué impresionante fue ayer esa presentación, ¿eh? Yo no la pude escuchar tanto porque con los niños a veces no se puede seguir el hilo, así estábamos jugando un poco y escuchando otro poco, pero muy impactante. Me impacta mucho y que empezamos a que compartir esto, ¿no? Cómo los grandes las grandes estrategias que plantean los poderes, porque sabemos que los poderes económicos a veces casi siempre son los que delinean las estrategias políticas en territorios como el nuestro y en casi todo el mundo. Es muy impresionante cómo decían que cómo nos analizan, cómo nos ven a nosotros y cómo estudian el territorio, la población y cómo desprecian por la cantidad de por el movimiento económico que hay, ¿no? El movimiento de plata, el nivel de consumo y la densidad de población, cómo desprecian las culturas, las tradiciones de los lugares y avanzan, ¿no? Delineando, por acá estos son pocas personas, consumen poco, generan poco, las barremos. Eso está pasando, ¿eh? Y esa es una de las cosas que también vamos aprendiendo a leer, porque hay que leer, porque todo lo que comentaron los compañeros ayer que explicaban lo del plan del IRSA nos permite hacer lecturas sobre nuestro territorio inmediato y empezar a entender que un montón de pequeños dispositivos que se están activando están ordenados en un gran plan. Y bueno, y por eso invitamos siempre a que aquel que va despertando y se va sensibilizando con esas cuestiones empiece a compartir esa información con nosotros, porque se está volviendo vital. Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos terminando, me parece, estamos en la ruta de salida. Quería primero agradecer a Radio Voces, que estamos aquí. ¿Falta media hora todavía? Ah, bueno, perdón, no tenía en cuenta la hora. Pero nos da pie también a pasar por ahí algo de música, que estamos hablando por ahí mucho. Antes de pasar a la música, decir que nos faltan algunos talleres de desarrollar, o sea que invitamos a los compañeros y compañeras de La Rioja, a los vecinos que están por aquí, a participar de esos talleres. El sábado está el plenario de la UAC, que es el momento más importante del encuentro. Previo a eso, hoy va a ser un trabajo en comisiones, que vamos a estar ahí en el camping Los Cerros, estamos trabajando ahí, así que también invitamos a los vecinos que se acerquen. De las mujeres se apropió y emprendió su camino. Con su canoa navegó, burlándose del mar, hasta que vio la tierra para soñar. Los niños y hombres y mujer lloraban de soledad. Una ave azul de ellos se apiadó, mil mujeres talló de una rama, así el mito nació. Aún se escucha un lamento que llama con un llanto en la voz. Ellas se convertirían, los niños y hombres sin mujer lloraban de soledad. Un ave azul de ellos se apiadó. Llama Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Soy Guni Cañas, de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza y la Asamblea Lujanina por los Bienes Comunes, y coordinando con la Asamblea por la Soberanía Alimentaria. Digamos que es una multiplicidad de espacios de lucha que salen de la misma capacidad que tenemos las asambleas de ir gestionando la red. Y bueno, me parece muy importante seguirnos reuniendo en la UAC. Es un espacio de encuentro, más que todo, un encuentro de gente que nos queremos, que soñamos mundos mejores, un mundo, como dirían los zapatistas, que nos contenga a los otros mundos, y un espacio de construcción de redes de confianza, de herramientas que nos sirven para luchar, de empoderamiento. Y me parece re importante que estemos cumpliendo 10 años, porque la continuidad es una de las claves para la lucha. Hay momentos en que la lucha enflaquece, momentos en que la lucha se robustece, pero siempre hay que estar, y la continuidad es una buena herramienta. Y estar acá en La Rioja, que yo que vengo de Mendoza, en donde también estamos luchando contra la megaminería, bueno, contra el extractivismo en general, pero digamos la megaminería fue lo que nos llamó la atención para empezar. Nos sentimos muy hermanados con el pueblo riojano, porque nos unen las formas, nos unen lo que defendemos, nuestra cordillera, nuestra espalda, nuestras aguas que nacen allá en las vertientes. Y me parece re importante estar acá en La Rioja acompañando a las luchas acá, que son hermanas como las de acá y las de América Latina. ¿Lo propositivo? Propositivo que esta resistencia nos está obligando a crear nuevos mundos, nos están naciendo nuevos mundos, naciendo desde la sencillez, de la austeridad, desde nuevas formas de relacionarnos y desde empezar a pensar que si son saludables los modos de vida que tenemos, y bueno, uno se va tirando para el lado de tener su huerta, de acencillar la vida, de andar en bicicleta, de relacionarse humanamente con la gente. Y eso nos parece que son mundos de exploración en que no está todo escrito y está todo por hacer. Bueno, ya van a ser casi las 12 del mediodía. Seguimos escuchando algunos de los testimonios que se producían ayer a la tarde en lo que fue, bueno, toda la parte de siesta y tarde del encuentro ayer, que arrancó ayer. Hoy ya es el segundo día ya de encuentro de esta 27ª UAC. Y como segundo encuentro estamos realizando la marcha. Y estamos con la compañera Pía, de la Asamblea de Chilecito, que se encuentra ahí en el lugar. Hola, Pía. Hola, sí, estamos acá, ya finalizó la marcha, así que estamos, bueno, muy contentos de una marcha muy colorida, bueno, que seguramente ustedes lo han ido cubriendo, muy colorida, y que tuvo como dos paradas, una en la Secretaría de Minería y la otra acá en tribunales, frente a la plaza, donde, bueno, nos pudimos expresar, cantar. La verdad que es una marcha hermosa. Y, bueno, ya finalizando para seguir con todas las actividades que tiene previsto el cronograma que organizaron las asambleas, ¿no?, que están siendo anfitrionas de este encuentro. Pía, ¿nos querés contar un poco cuáles son los talleres o los espacios que hay para realizar este viernes? Bueno, tengo entendido que va a haber un trabajo de comisiones, El trabajo de comisiones siempre es un trabajo, digamos, donde podemos hablar de lo que viene pasando en los territorios y se logran algunos acuerdos que después se llevan a una instancia donde participamos todos, digamos, no divididos por grupos, sino donde participamos todos las organizaciones que estamos en la UAS, y ahí se terminan de definir esos acuerdos, se les da forma y son asumidos por toda la UAS. Así que va a ser un día intenso de trabajo porque venimos con la necesidad de generar muchos acuerdos para ampliar la resistencia, para convocar a más vecinos, más organizaciones para que se sumen a la UAC y fortalecer, por supuesto, la lucha que cada organización tiene, cada asamblea tiene en su territorio, ¿no? Uh-huh. Pía, ahí entre... Ah, está. Te hago un aporte, Pía. Juan te habla, sí. ¿Cómo estás? Acá tengo el programa y dice a las 16, taller Memorias, Colonialidad y Resistencias, Memoria Productiva y Social, Enclaves y Patriarcado. Y a las 17:30, taller Organización y Construcción Asamblearia, Evaluación del Caminar y Reflexión sobre la Identidad de la Unión de Asambleas. Sí. Esto es parte de lo planeado para hoy. Aparte, sí, hola, Pía, te habla el otro Juan Alaime. Sí, era complementario, digamos. Ayer contaba que nuestro trabajo fue súper intenso y que no llegamos a alguno de los talleres. Por eso hoy va a haber comisiones y talleres en algún momento. Esperemos que se pueda hacer todo. Pero sí, como decías vos, ¿no? El trabajo intenso de hoy va a dar resultado al plenario de mañana, que es la parte más importante, ¿no? Donde esperemos que salgan nuevas líneas de trabajo, acciones, propuestas. ¿Estás ahí? Sí, lo estoy escuchando. Bueno, eso, ahora están yendo, sí, para el camping, digamos, y ¿qué van a, qué se va a hacer? Supongo que la comida. Esperamos que la comida. Esperamos que la comida. También queremos felicitar a los compañeros y compañeras que hicieron la comida ayer, que estaba exquisita. Así que durante el día, el mediodía y la noche nos alimentaron y fue muy, muy grato de verte. Por supuesto, comida vegetariana. Pía, estás ahí, bueno, claro, con bastantes de los compañeros y compañeras que vinieron de distintas asambleas, y entre ellos, sí, también el espacio que están trabajando de forma muy intensa, lo que son los maestros de los pueblos fumigados. No sé si, sí, tenés a algún compañero o compañera ahí cerquita con quien podamos charlar sobre esa experiencia. Sí, acá estamos con los compañeros que vinieron de Entre Ríos, de la organización No Fumiguen en las Escuelas, y bueno, ellos también han podido tomar ahí una fotografía también cuando pasamos por una de las oficinas del Ministerio de Educación, porque bueno, también es una lucha muy valiosa la que vienen llevando adelante, y bueno, ahí vamos a charlar con una compañera. Bueno, vos nos la presentás. Sí, ¿cómo es tu nombre? Mariela Leiva, docente de Entre Ríos, de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas. ¿Hola? Hola, sí. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Hola. Estamos acá transmitiendo con algunos compañeros de lo que es el espacio de Prensa UAC. Estamos realizando esta transmisión para la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, nosotros veníamos cubriendo de alguna manera o visibilizando la situación por la que están atravesando muchas escuelas, de Entre Ríos, de toda esa zona de Argentina, que en reiteradas oportunidades, pese a que hay ordenanzas que incluso lo prohíben, han tenido que salir los propios docentes a denunciar que durante el propio horario de clases les han fumigado en la cara, digamos, prácticamente. Sí, es el caso de la escuela en donde yo estoy trabajando, la escuela 44 República Argentina, que en plena horario de clase se realizó una fumigación aérea, y sí, que terminamos todos intoxicados, tanto docentes como los alumnos, ¿no? Es una lucha que estamos llevando adelante casi al hombro, golpeando puertas en la justicia, empoderando al docente mediante distintas capacitaciones, y ya nos está trascendiendo el ámbito de las escuelas rurales. porque estamos realizando acciones también en lo que son las ciudades, como campamentos sanitarios, como relevamientos de salud y de ambiente también, controlando la contaminación del agua, del suelo y del aire. Hola Mariela, aquí te habla Juan. Sí. Hola, Juan. Sí, ¿cómo estás? La cuestión que estaría bueno que cuentes un poquito el tema de los campamentos sanitarios y el relevamiento que se hizo ahí. Sí, bueno, nosotros llevamos a cabo fuimos nexo más que nada de un campamento sanitario que se realizó en la ciudad de Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos, con la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, se relevó casa por casa en tema salud, y también se hizo un relevamiento ambiental, que se estudió agua, suelo y aire con la Universidad Nacional de La Plata y el doctor Damián Marino, doctor en ciencias. Esos resultados, no tenemos un resultado preliminar en salud, el resultado ambiental está, donde las napas de agua todavía están aptas para consumo humano, pero cada vez se debe perforar más más profundo para obtener esas aguas aptas para consumo humano, y que es evidente que el veneno nos llega mediante el aire, es decir, por las fumigaciones, ya sea terrestres o aéreas, que se realizan en los campos aledaños a las ciudades. O sea que las buenas prácticas que dicen los aplicadores, los fumigadores y los productores, digamos, no tienen nada de buenas prácticas. Por más que lo practiquen bien, es impracticable el hecho de fumigar. A ver, nosotros, o sea, el mandato desde la UAC y desde la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, le decimos no a las aplicaciones con agrotóxicos, porque para nosotros no son fitosanitarios, son biocidas que causan la muerte y envenenan. Para nosotros esas buenas prácticas no existen, porque tenemos un modelo de producción que es totalmente dañino y atenta contra la vida. Sí, en este sentido tenemos que recordar que se estuvo realizando un juicio contra el niño Nicolás, digamos, porque murió el año pasado en una tomatera. Sí, murió en el 2011. En el 2011, Nicolás, perdón. ¿Podés contar el caso? Sí, bueno, Nico muere en el 2011, en abril de 2011, al año siguiente muere otro niño que en ese momento no me recuerdo el nombre, vecino de ahí de Nicolás. Las autopsias dicen, por lo menos la de Nicolás, que es envenenamiento, tiene endocelfán en el hígado. Se salva a la niña Belén Esteves, que es una primita de Nicolás, pero que queda con graves secuelas en su salud. Después, hace 2 meses, nace una niñita también de la familia Arévalo, hermanita de Belén, Azul, con microcefalia. Y los médicos también dicen de que es una consecuencia por envenenamiento que causan estos agrotóxicos. Pero la justicia se expide a favor del productor Prieto, diciendo de que no es tanto el veneno que produce el endosulfán como si la semilla de porotillo que comió Nico. Así que bueno, esta es la realidad o la justicia que nos está tocando vivir. Por eso estas asambleas, estas asistencias a distintas reuniones con los compañeros que defendemos la lucha ambiental por la salud de la Pacha, yo creo que nos fortalece a todos. Nos vamos fortalecidos con estas reuniones. Compa, bueno, la verdad que fuerte, triste escuchar los testimonios, pero también me quedaba pensando la importancia que los docentes, digo, en este sentido, el docente como esa figura en los pueblos, en nuestras comunidades, que para muchos chicos, para muchos padres, representa algo tan importante, ¿no? Que es la formación de nuestros niños. Qué importante que se hayan puesto al frente de esta lucha, que se hayan hecho cargo de lo que sucede en su comunidad, que es algo que no lo vemos tan seguido, digamos, al igual que la experiencia de los médicos, por ejemplo, de los médicos que que están trabajando a la par con las asambleas ciudadanas y que sí. que están a partir de su de su profesión, digamos, avalando y diciendo, bueno, lo que están diciendo las comunidades es cierto, es científicamente comprobable y están poniendo la cara y sus cuerpos para hacerse cargo de lo que están diciendo con la importancia que eso tiene. Y creo que en el caso de ustedes como docentes, qué importante que también lo hayan hecho. Y para despedirte, digamos, preguntarte, digamos, cómo fue ese proceso, ¿no? Como docentes, ver lo que estaba pasando en sus comunidades y decir, bueno, nosotros tenemos que hacer algo más que estar frente a la clase dando alguna materia, digamos, e involucrarse más allá de lo que son las paredes del aula en sí. Tal cual. Nosotros tenemos un objetivo, que es empoderar al docente de esta lucha. Y que el docente no tenga miedo y que denuncie la no acción o la no responsabilidad del productor, pero por sobre todas las cosas que trabaje con esos manuales ambientales que están cajoneados en Nación y que es un material pero muy lindo, que está en los tres niveles, en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario. Da las herramientas, no solo la lucha nuestra contra las fumigaciones en los campos, ¿no?, sino también contra la minera, el tema del agua, con toda la contaminación reinante que tenemos hoy en nuestro país. Esos manuales están espectaculares para poderlos trabajar y decirles o dejarles el mensaje que somos responsables de lo que hacemos, pero también somos responsables de lo que no hacemos y de cómo nos callamos la boca frente a todos estos hechos, de que no nos permiten de cuidar nuestro medio ambiente, y sin olvidarnos que esta casa que tenemos es la única y que es un préstamo de las generaciones futuras que nos hacen a nosotros. Tal cual. Bueno, compañera, un gusto haber compartido con vos tu testimonio, las historias que nos traes de tus pueblos. Te enviamos un abrazo fraterno desde aquí y, bueno, nos estaremos encontrando seguro pronto para contar más historias de esa lucha que llevan adelante por las tierras entrerrianas. Seguramente que así será. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao. Sí. Bueno, qué lindo, ¿no? Contar con todas estas historias, conocerlas de quien propiamente las vive, ¿no? Y no la estamos leyendo quizás en un papel, un libro, sino son los propios compañeros y compañeras que nos cuentan lo que pasa. Sí, justamente, específicamente me tocó hacer un relevamiento visual de ese trabajo que hicieron las docentes, porque también es lo que contaba Mariela, digamos, hacen una campaña de concientización para los docentes para explicar la situación, pero también hicieron el propio relevamiento, fuimos porque yo estuve filmando, digamos, fuimos escuela por escuela y viendo cómo, digamos, los docentes, la asamblea y la Universidad de La Plata con un equipo de que alumnos que se recibieron ahora el 20 de noviembre se recibían de médico, presentaban su tesis de grado de la Universidad de La Plata, e hicieron este estudio en Basavilbaso, estamos hablando de Basavilbaso, Entre Ríos, ¿no? Y la verdad que fue muy impresionante recorrer ese lugar, y lo que más me impresionó de esos lugares es que son bellos lugares, pero si los ves es como con conciencia, ves como algo de terror, ¿no? Porque esos campos son fumigados y no sabes si son bellos o no, sí, digamos, sí, ¿no? Hay como un terror latente, no visible, digamos, y está ahí. Bueno, la comprobación, lo que acaba de decir Mariela, los estudios se devolvieron ahora, y lo que dicen es que la contaminación viene por el aire, ¿no? Fue porque fueron tomas de aire, de agua y de tierra. Un poquito recién incluso Mariela comentaba esto de que no solo están trabajando en escuelas rurales, sino que también trabajando en la ciudad, y de repente pensaba en lo que nos comentaba Juan vos también de la cuestión de cómo se está ampliando la frontera sojera, ¿no? Y digo, me parece Mariela lo cuenta desde una experiencia de escuela rural, porque antes era como que estaba allá en el campo y cada vez, digamos, estas estos límites, digamos, de dónde se está llevando adelante la explotación, en este caso de la tierra, cómo está cada vez más cerca de las ciudades, entonces la necesidad de concientizar y de que se conozca esto también en las ciudades, digamos, y no, sí, sí, no pero, pensar que está allá lejos y a mí no me pasa, quizás. No, y aparte es fundamental que esto se conozca, digamos, en los pueblos, que son los pueblos fumigados de Santa Fe, Entre Ríos, toda la zona del NEA, digamos, ¿no? Porque hay fumigaciones Córdoba, también en Córdoba, sí. Bueno, en Misiones, uh-huh. En Chaco, digamos, en Formosa, digamos, ¿no? Bueno, en Misiones hay fumigaciones, pero por las plantaciones de árboles, Entre Ríos también. Claro. Somos, digamos, un país fumigado. Somos un país fumigado. Pero una cosa importante, digamos, en estos pueblos fumigados de los que habla Mariela, en los pueblos mismos viven los productores que fumigan y claro. Guardan los agrotóxicos en los pueblos. Y sus hijos van a las escuelas claro. Rurales. Y de mucha gente que trabaja en esos campos no puede hablar porque forman parte del sistema, digamos, forman parte de esa producción. O sea que los peones o la gente que está trabajando en el campo o incluso los productores guardan, digamos, y son muchos incluso los productores que están con cánceres, digamos, ¿no? O sea, pero no, evidentemente esta idea de la codicia, ¿no? Detrás de todo este tipo de emprendimientos que no son negocios, digamos, ya son como genocidios, digamos, ¿no? O sea que es muy triste ver eso, digamos, los productores y los sobre todo la gente que trabaja en el campo no puede hablar de lo que le pasa. Tal cual. Che, aquel reloj está mal, ¿no? Sí, ese reloj está mal, estamos ya cerrando. Tengo dos cositas, sí, más, ¿puede sí, ser? Sí, sí. Bueno, una que en los encuentros de la UAC hay además muchísimo intercambio de información, de materiales, libros, videos. Por ejemplo, ¿se escucha? ¿Está saliendo? Hola, es tu auricular, me parece. Ahí, tócalo un poquito, bueno, y sale. Por ejemplo, en el marco de los encuentros de la UAC, montones de hombres hemos aprendido acerca del patriarcado. Mm. Lo hemos aprendido en el diálogo con las mujeres, en talleres especialmente diseñados para hablar sobre patriarcado, para entender la relación entre estos tremendos ataques a los territorios con lo que es el patriarcado a nivel global, este momento cultural que estamos viviendo. Hay, por ejemplo, en este encuentro hay libros a la venta, de libros de edición artesanal de Casilda Rodríguez Bustos, que es esta persona que está analizando incluso los últimos avances de la neurociencia a nivel mundial para analizar cómo opera la represión sexual sobre los cuerpos y cómo eso queda fijado en las neuronas. Es un pequeño ejemplo que doy, hay mucho más material. Hay material de las revoluciones y movimientos en distintos lugares del mundo, históricos y actuales. Y lo otro que quería comentar, esto lo doy como un ejemplo de cómo se intercambia información en todos los aspectos, ¿no? No solo en lo que se supone que es ecológico desde lo clásico. Y otra cosa que quería comentar en relación a que Patagonia no está en este encuentro, no han podido venir, ¿no? Los trabajos que se hacen en Patagonia, los trabajos asamblearios, los movimientos que hay, son demostrativos de la integración y solidaridad real con los pueblos originarios. La unión de asambleas no habla en nombre de los pueblos originarios. Mm. No es que hablamos y decimos, che, respeten también a los pueblos originarios. No, los pueblos originarios son parte del movimiento. La relación se ha ido cultivando con el correr de los años, con diferencias y con coincidencias, pero con solidaridad real. Mm-hmm. Hay momentos, en estos momentos, en que hay comunidades, en Mapuche, en el caso del sur, que tienen la policía adelante, que tienen los móviles policiales ahí enfrente. Y asambleas de vecinos de esas regiones están saliendo a defenderlo de las balas o a compartir con ellos lo que es la defensa territorial. Digo esto porque venimos de años de vergüenza en que los gobiernos no atienden a los pueblos originarios, o si los atienden es de una manera decorativa. Estamos en un momento muy grave en que gente que tiene una vivencia de muchos años en distintos territorios no está siendo respetada. Bueno, desde la Unión de Asambleas se ha logrado aprender mutuamente y se ha logrado defender territorios en conjunto, ¿no? La historia, hay muchos ejemplos, tanto el territorio que se ha recuperado contra Benetton, este empresario en Patagonia, pero son muchos más los ejemplos, son muchos más. A veces son micro ejemplos de un momento en un rincón de Villa Langostura en donde una comunidad está siendo atacada y una asamblea de Villa Langostura sale a ayudarlos, a interceder frente a la policía, porque la policía a los indígenas los trata como perros muchas veces. Y si aparece quizá una señora de una asamblea, ahí sí los canas frenan. ¿no? Es horrible, pero es así. Uh-huh. Bueno, es el caso de Lof Cuyamén, ¿no? No sé si puedes contar un poco más, pero sí, sí, está siendo muy importante el trabajo. Quisiera destacar esto, que si bien en la Patagonia funciona también otra unión de asambleas que se llama Unión de Asambleas Patagónicas, cuyos algunas asambleas forman parte también de este entramado que llamamos UAC. Y no específicamente porque esta idea de estar tramados pero no a su vez organizados en estructuras que tengan una sola voz, digamos, sino que cada asamblea, nosotros decimos que una cosa muy importante, cuando nos tocan a uno nos tocan a todos y todos somos la UAC, digamos, cada uno puede hablar en nombre de la UAC y ser la UAC, digamos, uh-huh. ¿no? Eso es importante. Una cosa más que quisiera, sí, yo sí, para sí, mí, para sí, cerrar sí. también, no sé si estamos cerrando. Sí, yo me despido ya. Y ya me despido con esto. Es pasar un poco los canales de comunicación, que es muy importante. En el caso de la Unión de Asambleas Ciudadanas, la página donde vamos posteando y publicando, sobre todo hay documentos, digamos, y la forma de comunicarse, se llama asambleasciudadanas.org.ar. El Facebook es Unión de Asambleas Ciudadanas y el Twitter es @prensauac. Esos son más o menos los medios que usamos. Si nos quieren mandar un correo, lo pueden mandar a prensa@asambleasciudadanas.org.ar y esos correos que llegan a los correos que llegan a ese lugar se reenvían a las asambleas o son consultas que se redistribuyen en la red, que ahora tiene, la verdad que está creciendo, cada vez somos más. Buenísimo. Una cosita me quedaba de lo que decía Juan recién, de creo una de las reflexiones que está realizando la UAC en estos 10 años tiene que ver con esto del ciudadano, ¿no? Y me acordaba por lo que vos decías de los pueblos originarios. Lo planteaba, escuchaba a Jenny, una compañera de la Asamblea de Chilecito, decía, nosotros nos planteamos desde el lugar de que el término ciudadano, entendimos que no contempla todo lo que contiene a UAC. Entonces, bueno, como que se está replanteando hasta ese término del ciudadano y pensando sobre todo en compañeros y compañeras de los pueblos originarios, ¿no? Que no se sientan representados en los ciudadanos por lo que representa para el Estado Nación Argentino, digamos. Claro, el ciudadano surgió dentro del nombre de Unión de Asambleas Ciudadanas porque en 2006, cuando surge esta articulación, era muy fuerte la presencia de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Era una utilización de la palabra ciudadana en cuanto a la defensa de los derechos, uh-huh. no porque fuera gente de ciudad. Sin embargo, ciudadano en términos de república. Sin embargo, también es cierto que por algo la palabra ciudadano de derecho tiene esa conformación, es porque en los orígenes de la formación de la democracia, en la ciudad era donde se estructuraba la organización. Claro, o sea que volvemos a mordernos la cola de alguna manera. Sí, sí, ¿no? Claro, y los pueblos originarios justamente plantean como tienen, digamos, otra forma de entender el Estado, sí, digamos, sí, por claro. supuesto que no entran en esa categoría, claro. ¿no? Pero de bueno, hecho, les contamos que estamos disconformes con nuestro propio nombre desde hace varios años y que estamos en proceso de transformación. Sí. No, pero interesante desde el punto de vista también con Facu, ayer hablábamos con una compañera de Córdoba, de Malvinas, y bueno, ella lo pensaba en digamos, como parte de la historia de su vida, porque es una compañera que sus raíces son bolivianas, por ejemplo, Esther, y ella hablaba esto, ¿no? De cómo el proceso de formar parte de este movimiento, cómo le ayudó a deconstruir esa historia construida y a buscar en sus raíces. Y eso, y dice, bueno, no puede ser, la UAC dice tiene 10 años, yo hace 4 que me estoy dando cuenta de todo esto que pasaba al lado mío y mi historia y qué sé yo, pero bueno, lo contaba también con cierta tristeza por un lado de haberse perdido tanto, pero de alegría de poder reconocerse y de poder encontrar esa historia. Y me parece en ese punto interesante que, bueno, como UAC que se esté pensando esto, que se esté renegando de eso y que bueno, que eso construya, que abarque más, digamos, que no sea para cerrar más, sino todo lo contrario. Sí, para y eso es importante también porque más. Perdón, pero es importante porque esta idea de que no es que es acumulativo, digamos, hay asambleas o grupos que pasan y por ahí no vienen, digamos, y no forman parte de un devenir, sino que también pasan, van a conformar otras cosas, digamos, forma parte de su cultura, después dejan de venir a algún encuentro y vuelven a aparecer en otro momento, digamos, o aparecen muchas nuevas en cada encuentro. Nosotros hacemos un taller de primera UAC donde hablamos de esto. En casi todas las UAC, un poco para sostener lo que están contando, estamos poniendo en duda el nombre, digamos, ¿no? Unión de asambleas, unión de asambleas comunitarias, bueno, hay un montón de formas de pensarnos, digamos, no lo logramos todavía, ¿no? Porque, bueno, cambiar un nombre, no tanto por lo que significa, sino porque ya no nos contiene. Con lo simbólico. Claro, no, y aparte algunas cosas prácticas también, sí, la comunicación, sí, cambiar sí, toda la red, digamos, ¿no? Pero sí creo que, sí sentimos que no nos representa, digamos. Yo bueno, por lo menos diría más comunidades, digamos, ¿no? Bueno. Construcción de comunidades. Y nos abarcaría todo, ¿no? Habla porque de hecho se está hablando de eso, ¿no? De esta mutualidad, de esta idea de pensar en lo común, de pensar en la comunidad, digamos, ¿no? Está hablando más de esto. Esto es una opinión ya personal. Igual. No, está bueno y habla de un aprendizaje también, creo, cuando nos podemos pensar a nosotros mismos, ver lo que no nos gusta, qué sí nos gusta o hacia dónde queremos ir y lograr transformar eso, me parece una experiencia, un lindo resumen de 10 años. Bueno, nos estamos despidiendo nosotros. Juan, las radios de Córdoba que están transmitiendo el programa, ¿tenés idea? ¿Alguna de las radios? En la red de radios, nombro algunas, sí, bueno, en mi caso Radio La Minga de Villa Yardino, pero está Radio El Brote de Ciudad Parque Los Reartes, está Radio La Ronda de Colonia Carolla, está Radio Garabato de San Marcos Sierra, Radio Estación Ferroviaria de Cruz del Eje, Radio El Grito de Tras la Sierra... bueno, son muchas radios. Sí, la que sí. Estamos, bueno, bastante. Bueno, de las radios que nos han ido confirmando, también está La Colectiva, Retaguardia, Estación Sur de Catamarca, también nos está siguiendo a través de la red, y Radio Pueblo de Jujuy. Nosotros estamos retransmitiendo aquí en Radio Voces de La Rioja. Les contamos que lo previsto era que hagamos un programa, lo grabábamos y salía a partir de la 1 a las 3 de la tarde por cuestiones técnicas, pero bueno, hemos logrado salir al aire hoy desde el estudio. Igualmente lo vamos a retransmitir al programa porque hay muchas radios que lo están esperando porque ese era el horario previsto. Y bueno, vamos a ver qué sale mañana porque venimos así como que un día nos sale una cosa, al otro día otra. Así que mañana vamos a seguir informando cómo sigue la cobertura de la UAC. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Nos estamos despidiendo entonces. Un saludo desde este programa especial, 10 años de UAC, 27º encuentro desde La Rioja. Un abrazo. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.